En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía de Onda Cero. Estamos hasta las 4 de la madrugada con tertulia, con muchas preguntas, algunas respuestas que vamos a intentar ofrecer y muchos temas que vamos a tratar junto a otros muchos desde ya mismo con Sergio Monforte en la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, en la redacción está Martín Esposito. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Preguntas que podéis responder desde ya en Twitter, almohadilla rosavientos, esa es nuestra etiqueta, en Twitter, almohadilla rosavientos. Preguntas que nos formulamos para que también vosotros opinéis, y también vamos a dar el resultado de las investigaciones que se están haciendo a propósito de este asunto, por ejemplo, a propósito de la naturaleza del ser humano. Dábamos unas pequeñas pistas, unas pequeñas pinceladas la pasada semana, pero el tema generó muchísima expectación y volvemos sobre él, volvemos a tratarlo. Manuel Carvellal, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La pregunta es, ¿el ser humano es por naturaleza violento? La primera respuesta que se nos vendría a todos a la mente parece que es afirmativa, ¿no? Que sí, que somos bastante bichos con nuestra propia especie y con todas las demás. Sin embargo, según un estudio que se publicó este verano por parte de dos antropólogos, Douglas Frey y Patrick Soderberg, la cosa no es tan sencilla, por lo menos en cuanto al concepto de las guerras. Ellos han hecho una serie de estudios sobre sociedades primitivas de 10.000 años de antigüedad hacia atrás, en los que descubrían que efectivamente existían muertes violentas, pero lo normal de ese tipo de muertes violentas eran muertes violentas en una agresión de un individuo a otro individuo y no en agresiones grupales, ¿no? Como si la guerra hubiese sido un invento posterior. Otra pregunta que nos formulamos, Juan José Sánchez Oro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Existió Jesucristo? Pues esa es también una de las grandes preguntas. Hay dos grandes preguntas, yo creo, en torno a Jesucristo. ¿Qué es lo que realmente dijo? Y algunos, pues en ese debate han estado muchos años, con independencia de que sean creyentes o no. Pero luego hay una segunda pregunta, que es en la que arriesgan más los autores, y es que directamente se plantean si efectivamente Dios es una Jesucristo es una pura ficción. Y eso es lo que ahora mismo defiende un investigador que se autocalifica como erudito en estudios bíblicos, Joseph Atwill, que acaba de hacer una conferencia en Londres, además promocionar un documental y republicar un libro que se titula El Mesías del César. Lo que viene a decir es que realmente Jesucristo fue inventado por la aristocracia romana para apaciguar a los judíos, que en el siglo I pues eran realmente una de las sectas más violentas del Imperio Romano. Lorenzo Fernández, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. He dejado, yo creo que la fácil para ti. ¿Existen todavía ciudades perdidas de las antiguas civilizaciones por descubrir? El que lo dude es que no conoce, no tiene información al respecto, porque sí es cierto que en este año 2013 vamos a hacer un repaso por las 7-8 más importantes que se han descubierto, pero especialmente por la gran ciudad perdida que se ha descubierto hace apenas un par de semanas en la cordillera de Amambay. Es uno de los sitios más fascinantes que tenemos en toda Sudamérica, frontera Paraguay con Brasil, y una de esas zonas en las que dice la tradición que el que entra no sale. Estamos hablando del Mato Grosso, donde tantos han entrado y muy poquitos han salido. Bueno, pues en este caso, gracias a la fotografía aérea, se ha entrado, se ha salido, y lo que se ha traído es tan sumamente alucinante que, en fin, no vamos a desvelar más detalles, pero que estén atentos nuestros oyentes. Y otra cuestión, no menos relevante, porque su descubrimiento, el descubrimiento de América, cambió el rumbo del mundo, pero ¿existió Cristóbal Colón, Silvia Casasola? Pues bueno, hay algunos que dicen que no es que existiera, sino que fue un invento, y que, bueno, pues a lo mejor, aparte de un invento, en realidad lo que tenía era otra identidad.

hablábamos de la violencia del ser humano y finalizamos con un comentario que hace en Almohadilla Rosavientos en Twitter, Juan, que dice: usar el término inhumano para referirnos a actos atroces, ¿acaso no es el ser humano el único capaz de ello? Yo creo que es una reflexión extraordinaria. Para finalizar la tertulia de esta madrugada, con la música con la que hemos comenzado, con la música, el sonido del hombre que se ha oído hoy en Nueva York a los 71 años con A Perfect Day de Lou Reed. Manuel Carvillal, José Sánchez Oro, Lorenzo Fernández, gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y volvemos a hablar una vez más. Hay noticias relacionadas con la manzana, con Apple. Sí, tuvo lugar una nueva keynote, gran evento de Apple, dicen en su propia página web. El 22 de octubre de 2013 se habló del iPhone 5, del 5S, ya a la venta en nuestro país. En la primera semana, 9 millones de dispositivos vendidos del iPhone 5C y del 5S. Biggest iPhone launch ever. El lanzamiento de un iPhone más grande jamás. Vamos, que nunca se habían vendido tantos iPhone como en esta ocasión. iPad tampoco más mal. 170 millones de iPads vendidos. De millones de iPhone, pues muchos más, 400 en total, desde que salió el primero. Esta es la cuenta desde cero, ¿no? Desde el primero en todo el mundo, claro. Sí, sí. Del iOS 7, dos tercios ya están con el nuevo sistema operativo, que es la actualización más rápida de un sistema operativo, dice Apple. Y en iTunes, 60.000 millones de descargas de aplicaciones desde la tienda, desde el iTunes de Apple. Bueno, en este evento, además de hablar y dar cifras del iPhone, del iPad, del iOS, de iTunes, se presentó el nuevo sistema operativo, el OS X Mavericks, porque el lanzamiento de este nuevo sistema operativo marca un antes y un después. Hasta ahora eran los grandes felinos como Snow Leopard, Mountain Lion. Bueno, pues ahora aparecen los nombres de lugares de California. Como ya explicó en otra keynote anterior, los responsables de Apple se van a centrar en lugares de California en los que se inspiran. California, donde se monta, donde nacen esos diseños. Bueno, pues Mavericks es un lugar en California, bueno, muy recomendado para hacer la práctica de surf, para practicar surf, y por eso el fondo de escritorio de este nuevo sistema operativo, el que te viene por defecto, es una gran ola. Las grandes olas están en Mavericks. Bueno, ¿y qué trae este sistema operativo? Notificaciones en el escritorio, integración de Safari con redes sociales, multipantalla, etiquetas para las carpetas, mejora de AirPlay. Yo ahora lanzo lo que estoy viendo en mi portátil, lo lanzo a la televisión, le doy un botoncito y lo pinta en la tele, es genial. Tiene la aplicación de mapas, calendario y interesante esto también, el sistema operativo mejora el comportamiento de la batería en los portátiles. El incremento es bastante considerable en navegación por internet. Bueno, y lo más interesante de la presentación es que todo ello, este nuevo sistema operativo, por el módico precio de... Today we're going to revolutionize pricing, because the days of spending hundreds of dollars to get the most out of your computer are gone. Se acabó. Today we announce a new era for the Mac, because today we're announcing that Mavericks is free. Gratis. And the best part, it's available today. Se acabó por pagar por el sistema operativo. Y ahora esto gratis y Apple en la misma frase no puede ser. Caja. No. Esto pues sí. Atrás, ¿no? Sí. Creíamos que no lo viviríamos, pues sí, hemos vivido este momento, realmente es importante. 22 de octubre de 2013, en la historia de Apple, lanzan el sistema operativo. Es cierto que hasta ahora, y las actualizaciones eran baratas, comparadas con Windows, cada vez que se lanza el sistema operativo, pues es una pasta, $199, en fin. Y Apple estaba lanzando sistemas operativos y actualizaciones por 20, 30... euros. El objeto físico era algo más caro, pero el sustento del sistema operativo, pues nada, ese era algo más barato. Ahora ya es ahora gratis. Como una aplicación, le das a actualizar y a correr. tarda un tiempecito, eso sí, tarda sus 40 minutitos, 45 minutitos en actualizarte, y luego a correr. Por cierto, también se presentó el iPad Air, que estará disponible para que lo compre quien quiera el 1 de noviembre. Es más finito, 7,5 milímetros de espesor, 453 gramos de peso, y el anuncio, lo han llamado anuncio Pencil, lápiz, porque se esconde detrás de un lapicero, se esconde el iPad. Y lo presenta Bryan Cranston, que es Walter White en Breaking Bad, probablemente la hayáis visto la serie, ¿no? Bueno, pues ahí está, la keynote, y vamos a hablar de tablets. Porque esta semana tuvo lugar la entrega de los premios Tab Innovation 2013. 180 aplicaciones se presentaron en esta primera edición de los premios Tab Innovation, cuyos ganadores, como decimos, se dieron a conocer esta semana en Madrid. La aplicación ganadora en la categoría de entretenimiento, pues se queda aquí en esta casa, es para Antena 3 Conecta, A3 Conecta. La empresa desarrolladora, nosotros, en el market de Apple lo encontraréis en Apple Store. El precio es gratuito. Es una aplicación de Social TV que lo que permite es, además de ver los programas en Antena 3 Televisión, con esta aplicación lo que hacéis es ver vídeos exclusivos, recibir imágenes, comentar en directo los programas, conseguir premios de los programas y series más destacadas, y además recibes una alerta antes del comienzo de cada programa para acceder directamente al contenido mientras disfrutas de tu programa en tu tele. Así que nada, enhorabuena a los compañeros por esta aplicación A3 Media Conecta, premio Tab Innovation 2013 en la categoría de entretenimiento. Hablando de tablets, algunos datos sobre el uso que hacemos de ella. Sí, en la encuesta tenemos sobre la mesa la encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de información y de la comunicación en los hogares. En la encuesta elaborada por el INE y que dio a conocer el pasado viernes 25 de octubre, que actualiza los últimos datos que teníamos al respecto. Por ejemplo, algunos datos interesantes. La penetración de tablets en nuestro país es del 16%, lo es más, por supuesto, de ordenadores, un 45%, y lo lideran los portátiles. Hay más portátiles en casa, un 54%, más que ordenadores y más que tablets. Cerca del 70% de los hogares en nuestro país tiene conexión a Internet, 3 puntos más que 2012, más que en 2012. Más del 50% de la población española entre 16 y 74 años utiliza Internet a diario. 7 de cada 10 internautas se conecta también desde su teléfono móvil, y aumenta el número de personas que compran online. 13 millones de personas, 37,4% de la población. ¿Y para qué compran? ¿Qué compran? ¿Qué hacen? Vacaciones, servicios para viajes, material deportivo, ropa, entradas para espectáculos. ¿Y qué comunidades son las que más están conectadas a Internet o utilizan más el ordenador? Pues Madrid, País Vasco, Islas Baleares, Cataluña, Aragón, Cantabria, Navarra y Castilla y León. Aún así, estamos por debajo, un poquito, bastante, por debajo de la media europea en uso de ordenador y acceso a Internet. No sé yo si es una clave también para leer el paro que hay en nuestro país. Por cierto, el uso de nuevas tecnologías por los menores también se menciona en esta encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en los hogares. Bueno, pues fijaos, los menores, 9 de cada 10 niños en nuestro país de 15 años en España, 9 de cada 10 tiene teléfono móvil. Y en esto estamos por debajo de la media también. Ahí estamos en la media o por encima, ¿no? Sí. Casi el 100%, es sí, alucinante, sí. El 90,2%. Bueno. Se puede estar en la media, pero por debajo de la media va a ser complicado, ¿eh? Y se conectan a Internet el 92% de los menores de entre 10 y 15 años. Es cierto que, claro, cuando vas bajando de edad, van teniendo cada vez menos, el porcentaje varía. Pero sí, no hay mucho, un ¿eh? 83% de menores de 2 años que tienen móvil, claro, mismo, ¿no? Así, aproximadamente, ¿eh? A ver, sí. Que tienes 13, pero... pues estás entre 7 de cada 10 tienen móvil. Bueno, eso es. El 70% de los niños menores de 13 años tienen móvil. Qué barbaridad. Tremendo. 7 de cada 10 pues hay que reducir, niños de 13 años tienen un teléfono móvil. Pues si es una progresión geométrica, estamos hablando que para que tengan móvil ya un porcentaje razonable de niños, hay que descender hasta los 6 años para que tengan menos del 10%. Sí, hasta media. Sí, qué barbaridad. Sí. Y el 92% de los menores, ¿no? Que sí, se conectan. Sí, se conectan a Internet. Mm. Sí, sí. O sea, tienen teléfono móvil y además lo utilizan para conectarse a Internet siempre que sus padres les dejen. Claro, claro. No sé yo si me están llamando por teléfono. Espera. Sí, es que tengo. Es Halloween. Sabéis que hay aplicaciones. Historias de miedo, juegos de vampiros, de zombies, de monstruos. Pero también te puedes poner tonos de llamada, y me está llamando Elena Merino, voy a ver qué es lo que quiere. Ya yo lo dejo aquí, eso ya no sé qué querrá. Hablar de algún asesino. Calle esto, Elena. Pero esto no suena asesinato ni nada de ¿no? eso. A mí me recuerda. Me voy un poquito a la banda sonora de aquella serie de Twin Peaks con esa voz, esa, no sé. No sé, yo voy a coger a ver qué quiere Elena. Elena, dime. Sí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ayer nos ofrecimos en La Rosa de los Vientos un especial sobre la muerte de Kennedy, pero hay otras muchas cosas que contar sobre el clan Kennedy. Hay un lado oscuro. Sobre eso hablamos aquí. Un mundo feliz. Kennedy murió asesinado hace 50 años. ¿Culpable? Lee Harvey Oswald. Según la versión oficial, solo. Según la información independiente, en compañía de otros. Pero hubiera o no una conspiración, desde el día del magnicidio el mito creció hasta el infinito, tanto que hoy le tenemos como un pacifista, como un ejemplo de la búsqueda de justicia social, como un hombre que quiso cambiar el mundo. Kennedy murió por todo eso. Kennedy fue asesinado por ir en contra del poder, por querer limpiar la vida pública de corrupción, de falsedades, de mentiras, pero ese es el mito. Seamos iconoclastas, seamos realistas, seamos verídicos, repasemos la historia, despojémonos de falsas creencias, de leyendas casi urbanas, descubramos la verdad a la que muy pocos quieren mirar. Descubramos una historia sobre la que muy pocos quieren hablar, la que algunos han querido borrar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Tápate, tápate, tápate la cara, mi amor. No es este rol. Casi no ocupa espacio en las biografías de los Kennedy. Era un estorbo, así la veía su padre, el padre de JFK, así la veía el propio JFK. Era Rosemary Kennedy. En las biografías de la época se dedicaba a cuidar de enfermos mentales. En otras biografías, también oficiales, era institutriz. En realidad, estaba recluida. Nació el 13 de septiembre de 1918 en la mansión de la familia. Tenía entonces otros dos hermanos. Era el tercero, era la primera mujer. Entre los hermanos, entre los que se encontraba JFK, que vivían al 110% y que hacían gala de su poder de conquista, que estaban educados para gobernar y mandar, así querían que fueran. Así lo quería Joe Senior, así lo quería el jefe del clan. Y entre tanto depredador había una presa, era ella, era Rosemary. En cuanto empezaron a filtrarse datos sobre su existencia, con sus hermanos ya encumbrados en el poder, se supo que había sido diagnosticada desde pequeña, que tenía problemas de aprendizaje. Algunas fuentes hablaban de sus problemas en el desarrollo psíquico. Misteriosamente, su imagen, todos los datos sobre ella habían desaparecido de los álbumes familiares y de los datos en 1941, cuando tenía 23 años. Fue entonces cuando murió para el mundo, pero en realidad no falleció hasta el año 2005. Lo hizo en silencio a los 87 años en el Ford Memorial Hospital de Nueva York. Aunque apenas se habla de sus trabajos, gracias a varios periodistas e historiadores se ha podido recuperar el pasado. Edward Sutter fue uno de ellos. Descubrió las informaciones originales, descubrió que su discapacidad no era tal, que era leve. Era una mujer alegre, le gustaba la diversión, le gustaban los hombres. En las calles de Boston se sabía de sus aficiones, pero en su familia, en la familia Kennedy, a los hombres les podían gustar las mujeres, pero a las mujeres no les podían gustar los hombres. padre, Joe Senior, temía que cualquier acción de su hija díscola pudiera quebrar la carrera política de sus hijos. Entonces, la hermana de Kennedy fue eliminada, eliminada en vida. El nivel competitivo entre sus hermanos fue una losa con la que no pudo. Sus brotes fueron a más. Sería diagnosticada hoy con bipolaridad. Dos médicos, los doctores Freeman y Watts de Nueva York, le abrieron el cerebro, introdujeron un escalpelo con forma de cuchillo en sus lóbulos prefrontales. Era una lobotomía, quedó inválida, inválida para la vida, fue ingresada, poco más se supo de ella, vivió décadas en silencio, con la edad mental de una niña, apartada del mundo, apartada del sueño del poder que no podía truncar, del sueño de poder de un hombre llamado Joe Senior Kennedy, el padre de JFK, el hombre que lo creó todo, el hombre que se creyó. Yo rey, el hombre que decidió hacer la lobotomía a su hija, el hombre que fabricó la leyenda. La historia comienza a mediados del siglo XIX, cuando muchos irlandeses emigraron a Estados Unidos. Entre ellos se encontraba la familia Kennedy, entonces pobre, hambrienta, pero la fortuna le sonrió. Joe Senior era hijo de aquellos emigrantes. Nació en Boston en 1988. Gracias a la fortuna que habían hecho sus padres, se pudo acudir a estudiar a Harvard. Era un joven cuando ya pudo dirigir un banco. Lo hizo con tan solo 25 años. Logró hacer fortuna gracias al tráfico de productos prohibidos en la época de la ley seca. Delano Roosevelt, que sería su enemigo en la ambición, le facilitó viajar a su país, a Irlanda, para importar whisky. Y lo hizo por toneladas. El crash de 1929 llevó a la miseria al país, pero él se libró. Se quedó con todo. Su fortuna ascendió a 200 millones de dólares. Fue nombrado embajador en el Vaticano, también en Inglaterra, en donde comenzó a acercarse a Adolf Hitler. Al tirano no le veía como tal, no le veía como un tirano. Lo veía como una oportunidad. Aquello provocó que Roosevelt acabara destituyéndolo. Fue un revés a sus ambiciones. Pero su sueño siguió en marcha, y su sueño era que la primera república del mundo, Estados Unidos, se convirtiera en una suerte de monarquía, en la monarquía Kennedy. Sus hijos serían los presidentes, que uno sustituyera a otro. Compró con dinero sus voluntades, la de todos, para que sus hijos se situaran. Después llegó la desgracia. Su hijo primogénito, Joseph, murió en la Segunda Guerra Mundial. Su hija, Kathleen, murió en los Alpes en un accidente de avioneta cuando se dirigía a encontrarse con los suyos en Cannes. Dos hijos muertos, un tercero en el hospital de por vida a causa de una lobotomía a la que él mismo le sometió. Le quedaban cinco. Entonces JFK pasó a ser el heredero. El hombre que cogería el cetro de rey, y eso que no fue fácil. No fue admitido en el ejército. Su débil salud y sus problemas físicos le llevaron a no ser autorizado, pero el padre tiró de billetera y lo consiguió. El irlandés lucharía en la Segunda Guerra Mundial como un americano más, pese a que durante el conflicto provocó más de un problema a sus superiores. Su relación sentimental con una espía de la Alemania de Hitler provocó incluso que tuviera que ser aislado y enviado a lejanos frentes. Tras la guerra llegaron años en difíciles. Aquella educación que había dado a su plebe provocaron algún que otro problema. Llegó la fiebre del LSD y él se sumó, como se sumó a la orden familiar. Los prostíbulos serían su lugar de formación como hombre. Entre sus amigos de fiesta se encontraba Phil Graham, que llegó a ser editor del periódico The Washington Post. Su amistad con Kennedy le llevó a ser autor de muchos de los discursos que darían su carrera presidencial. También fue elemento fundamental para que Lyndon B. Johnson fuera el ticket presidencial, el número dos, el que acabaría siendo vicepresidente y, tras el magnicidio, presidente. Así pues, Phil Graham, el amigo de JFK, se situaría bien, le ayudaron y ayudó. Pero metió la pata un día. Contó algunas de las fiestas del rey de la Casa Blanca de forma enigmática. Fue secuestrado y trasladado en un avión militar a Washington. Allí fue internado. Sus problemas de salud se agravaron y murió. Poco antes, con JFK, con la ayuda de sus amigos influyentes, con la ayuda de su padre influyente, con la ayuda de un sistema creado durante décadas, se protagonizó un episodio digno de mencionarse. Jacqueline Bouvier, Jacqueline Kennedy, era la pareja del futuro presidente. Se había criado en una familia rica. Era la princesa que su padre quería. Tenía 25 criados, una vida a su antojo. Algo que se notó en su primer año en la Casa Blanca. Los gastos en cosas personales de la primera dama llegaron a más de $100,000. Para Jackie Kennedy, para la futura mujer de JFK, los Kennedy, la familia, no merecía mucho aprecio. Pertenecían a la riqueza, como la suya, pero era familia rica solo de segunda generación. Los despreciaba, pero el padre del clan lo preparó todo. Cuando ella se quería separar debido a los devaneos de JFK con otras mujeres, le dijo que si seguía con él, pues era la princesa perfecta, conseguiría ser la reina de América. Y ella aceptó. A la mansión del clan Kennedy solo se podía acceder por yate. Allí el jefe del clan educaba a sus hijos. Tenían que ser morales de puertas afuera y morales de puertas adentro. Él había logrado metas empresariales, ellos lograrían metas políticas. Y lo preparó todo. El cargo de senador por Massachusetts sería el punto de partida. Desde ahí a la Casa Blanca. JFK lo fue. Tras él otro Kennedy. Tras otro, otro. Hasta la muerte de Ted Kennedy muy recientemente. En total, 66 años ocupando ese cargo. Sin embargo, solo logró la presidencia JFK. Su hermano Bob fue asesinado cuando podía conseguirlo. Otros aspirantes murieron en el intento. La mezcla de vida de lujo y ambición desmedida ha sido la propia tumba del clan. Pero eso sí, Kennedy fue aguerrido en la defensa militar de Estados Unidos. Su imagen, sin embargo, fue la de un pacifista, la de un hombre que defendía la justicia. Escoltado por tus guardianes. Kennedy no escribió a su padre la carta que Frank Kafka sí escribió al suyo y en la que decía: yo, el esclavo, bajo leyes que solo habían sido inventadas para mí, ahí vivías tú, ocupado de gobernar, emitir las órdenes y disgustarse a causa de su incumplimiento. La vida de los Kennedys es pues una vida de poder y tragedia, pero es una vida que se explica recuperando las piezas negras de una historia que no debe olvidarse. Y los últimos minutos del programa de esta madrugada para vuestros microrrelatos. El de hoy nos lo envió Francisco García Pérez desde Badajoz. En la narración corrió a cargo de Nacho Arias y Remedios Márquez, con la colaboración de Jaime Novo y Elena Redondo, la realización de Pepe Menchero. El título, Deja Vu. Pedro siempre se había mostrado reticente a viajar a través de la máquina. En las vacaciones de los últimos años había convencido a su mujer para viajar de forma convencional usando el avión. Y así venían haciendo para sus vacaciones por Europa. Incluso, el año que fueron a Nueva York, consiguieron un vuelo no demasiado caro. Pero este año sabía que le iba a ser imposible evitarlo. Ana se había empeñado en ir de vacaciones a Australia y hacía ya años que ninguna compañía aérea mantenía una ruta comercial de más de 6.000 kilómetros. Para esta será imposible competir con la rapidez y comodidad de la máquina. Desde que se desarrolló para personas, el teletransportador se había impuesto como sistema para recorrer largas distancias de forma prácticamente instantánea. De hecho, los aeropuertos más importantes de todo el mundo se habían adecuado para albergar una estación de dislocación cuántica, que era el nombre con el que se patentaron las populares máquinas. En cada una de estas estaciones había una serie de cabinas que desintegraban, átomo a átomo, a la persona o cosa que se encontrara en su interior. y los transportaba a la velocidad de la luz para volver a materializarlos exactamente igual al original en la estación de destino pocos segundos después. Sin embargo, Pedro jamás había usado ninguna. Les tenía un miedo irracional. Era el único de sus conocidos que no lo había hecho. Ana había viajado a Londres a través de la máquina en varias ocasiones por trabajo y estaba encantada de poder pasar todo el día en la gran ciudad, aprovechar para hacer turismo y algunas compras y aún regresar a casa para dormir. Y por fin llegó el día de la partida. Destino Sydney. Cuando bajaron del taxi y se adentraron en la acristalada estación, fue consciente de que la preocupación de los últimos días estaba dejando paso a un sentimiento de verdadero temor. Ana, adivinando el nerviosismo en su cara, le cogió la mano y sonriéndole le dijo: no te preocupes, verás cómo en un momento estamos disfrutando del amanecer en Australia. Después de validar los billetes, se dirigieron hacia la máquina. Cuando les llegó su turno, se alinearon frente a sus cabinas y Pedro le dijo a su mujer con cierto tono de resignación: bueno, cariño, nos vemos en un momento al otro lado. En Madrid, el sol acababa de ocultarse por detrás de las cuatro torres. Pedro se quedó observándolas un momento, pensando que en muy poco tiempo vería el sol del día siguiente. Una vez estuvieron colocados en sus respectivas cabinas, las puertas se cerraron a la vez. Y con el aviso de 15 segundos para teletransportación, pudo ver en el panel interior el nombre del destino, así como la hora y temperatura que le esperaban, 6:55 a.m., 12 grados centígrados. Aguantó la respiración y cerró los ojos, preguntándose si lo notaría, aunque Ana le había asegurado que sería como despertar tras dar una breve cabezada. Estaba tratando de tranquilizarse cuando notó un dolor intenso. Trató de abrir los ojos, pero no fue capaz. Luego, tuvo la sensación de caer a un pozo sin fondo. Intentó alzar la mano, pero estaba totalmente paralizado. ¿Había fallado algo? Entonces empezó a notar que no estaba solo. Sentía como si estuviera encerrado en una habitación sin luz y que había multitud de presencias con él, cada una con un lamento, como una suerte de purgatorio. Intentó llamar a su mujer, pero no pudo articular palabra. ¿Dónde diablos estamos?, se preguntó. Pasaron innumerables horas de desesperación, hasta que al fin sintió una ráfaga de luz y el mismo dolor intenso que antes. Esta vez notó una aceleración tremenda que le hizo marearse hasta perder el conocimiento. De repente despertó con sobresalto. No sabía dónde estaba ni quién era. Solo era consciente de que acababa de tener una pesadilla horrible que no recordaba bien. Pero enseguida vinieron a su mente los recuerdos de antes de entrar en la máquina, borrando todo rastro de mal sueño. Parecía que todo iba bien. Abrió los ojos y vio en el panel que el destino era el correcto. Claire había llegado a Madrid bien temprano con su marido y sus hijos, a los que ya veía saliendo de sus cabinas. Se reunieron en la sala de recepción, satisfechos por volverse a ver poco después de haber entrado en la máquina de París, dispuestos a disfrutar de sus vacaciones. Durante el trayecto en taxi, el sol empezó a asomar por el este, reflejándose en los cristales de cuatro grandes rascacielos que quedaban a su derecha. Mientras los observaba, y a pesar de no haber estado nunca antes en Madrid, Claire experimentó una sobrecogedora sensación de déjà vu. Llegamos al final del programa de esta madrugada. Finalizamos este fin de semana con La Rosa de los Vientos. Eso sí, os recordamos alguna cosita. Por ejemplo, ayer os presentamos un personaje oculto. Ese personaje era Richard Nilsson. Muchos participasteis a través del correo electrónico, a través de Twitter. Y el ganador del concurso, pues los que lo adivinaron. En esta ocasión el ganador del concurso es del correo de rosa.vientos@onda0.es y la ganadora es Dolores Balanza, de Castellón. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llega Carlos Rodríguez, que os va a contar toda la actualidad, todo lo que está pasando en España, en el mundo. Y después José Luis Salas con No son Horas Andando comienza una semana en la que tenéis que seguir, como siempre, todo lo que sucede en el mundo. Lo podéis seguir aquí, en Onda Cero Radio. Muchísimas gracias por vuestra atención. Buena semana.